Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algunos de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En este domingo la Iglesia presenta esta lectura donde un grupo de herodianos, partidarios de Herodes, del Imperio Romano o romanos, se presenta a Jesús con un grupo de fariseos, es decir, la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Las dos cosas, el cuerpo y el alma. La parte política, el Estado, se ocupa de la parte corporal y la Iglesia, la parte espiritual. Y así tenemos nosotros la persona jurídica en la sociedad. La sociedad tiene cuerpo y tiene alma, como también cada ser humano, aunque es analógico, obviamente, que la sociedad no tiene un alma inmortal, pero tiene algo que funciona como el alma de una sociedad y como el cuerpo de una sociedad, como el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. Nunca nos vamos a equivocar si observamos cómo funciona una y la otra. Y entonces aquí quieren hacer una dialéctica, lo quieren llevar preso, lo quieren matar. Entonces le van a hacer una trampa. Le enviaron pues a algunos de los secuaces junto con algunos de los partidos de Herodes para preguntarle, a ver, dos bandos. Le van a preguntar si hay que pagar o no el tributo. Si dicen que sí hay que pagarlo, entonces aprovecharía la parte de la Iglesia, si los fariseos, el pueblo, las autoridades del pueblo judío, para expulsarlo y declararle la muerte porque está de parte del Imperio Romano. Ya se habían arreglado para eso. Si dice que no hay que pagar, entonces salen los herodianos y lo van a poner prisionero por andar sublevando al pueblo de que no pague el tributo. Esta es la trampa que le van a hacer a Dios, imagínense, una trampa a Dios. La cosa se le da vuelta. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones. Aduladores, aduladores. Qué feo es la adulación. Yo soy católico practicante, padre, yo soy tan bueno, mi familia, nosotros creemos tanto. Ese que publica, ese es el peor católico que existe. Pues ya lo tengo sabido desde hace 26 años de sacerdote. El que viene proclamando todas las medallas que tiene puesta, no sirve para nada. ¡Nada! Es el peor ladrón, estafador, delincuente que hay. Porque la fe no está para ponerte adornos y que te la vean puestas ahí las medallas. El verdadero católico dice: Padre, soy católico, trato de ser bueno y cada día me esfuerzo por hacer bien las cosas, pero soy un pecador que trato de ser bueno, nada más. Y entonces vienen a decirle a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios, que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Lo están adulando a Jesús. ¡Qué dolor para él! Porque dice luego el texto: conociendo Jesús la malicia de sus intenciones. Entonces le contestó Jesús: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Se la enseñan. Todo diciendo: acá perdió. Lo pescamos. Cayó en la trampa. Pidió la moneda. Y acá se le armó un lío. A este hombre se le armó un lío. A ver, denme la moneda. Pero ni la agarró Jesús la moneda. No la tocó. Porque dice: enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. No dice que Jesús la haya agarrado en su mano. No toca eso. Yo creo que no la toca. Nunca tocó una moneda. Lo tenía Judas, lamentablemente, que administrara, pero él no tocaba nada. Una vez que le pidieron que pagara el impuesto, vino Pedro y le dice: Señor, hay que pagar los impuestos. Dime, Pedro, ¿los hijos tienen que pagar los impuestos del padre? No. Buah, el Hijo de Dios, dueño de la creación. Pero para que no se escandalicen, ve a pescar. Tira el anzuelo, el primer pez que saques, le abres la boca y sacas la moneda de plata que está dentro y paga para mí y para ti. No hay ningún problema para Jesús, pero pagó el tributo. Pero dejó en claro quién era él, el Hijo de Dios. Entonces, no toca la moneda. Jesús le preguntó: ¿de quién es esa imagen? No dijo de quién. Le respondieron: del César. Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron hacerle nada, porque rompió la dialéctica y dijo algo perfecto que debemos entender. Nosotros tenemos un cuerpo y un alma. La sociedad tiene su cuerpo y su alma. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace un gobierno que gobierna? ¿Qué debería hacer un gobierno que gobierna? Debe ocuparse de la parte material, corporal, humana. Es decir, tiene que proveer, ser providente. Es decir, buscar la manera que los hombres de su administración, de un país, tengan el medio necesario para llegar al fin último natural, la felicidad en la tierra. Fin último natural, para que se establezca una sociedad sana y buena, que haya familias buenas y haya paz. Hasta ahí llega la parte del gobierno. Tiene que ver que no haya enfermos, que no tengan atención. Todos deben tener su atención. Toda la parte corporal, todas las obras de caridad que hace la Iglesia la debería hacer el gobierno, porque se ocupa de la parte corporal. Miren cómo la Iglesia le salva los problemas a los gobiernos del mundo. Porque por carencia, por mala administración y porque no se ocupan, la Iglesia debe ocuparse también, no solo de la parte espiritual, porque es el alma de la sociedad, sino que tiene que ponerse a suplir las deficiencias de quien tiene el dinero para solucionarlo y se lo ha usado para otra cosa y se ha dejado sin solución los problemas. Esto tiene que quedar claro. Los hospitales, la educación, le corresponde la educación a los papás. Son los primeros educadores. El gobierno le ayuda a los papás a que sus hijos puedan tener todo lo necesario para esa educación y le debería ofrecer profesores capacitados para poder ayudarle. Pero los primeros educadores responsables delante de Dios y delante de la sociedad son los papás, que si no les gusta lo que le están dando para que le ayuden, dice: gracias, no lo necesito, gracias. Yo soy responsable de estos hijos míos. Este es el principio básico de la sociedad. Y entonces los gobiernos deben ocuparse de toda la parte material, que cada uno tenga su casa, que con el trabajo de una de las partes, es decir, trabajando el varón, solamente pueda alcanzar para vivir, no para disfrutar de una vida cada vez más rica, para vivir, sin necesidad que la mujer tenga que hacerlo. Si quiere hacerlo, lo puede hacer también, porque trabajar en la casa no es una denigración como lo presentan las feministas, ¿verdad? Entonces, cuerpo y alma en la sociedad. Y yo les voy a decir algo, no soy machista ni feminista, pero soy católico, que rompe la dialéctica. ¿César o Dios? No. ¿Quién es el alma en el hogar? La mujer, porque sale de adentro de Adán. Es el alma, es el corazón del hogar. El varón es la cabeza, él sale a proveer. La mujer establece allí el vínculo de amor, es el vínculo que establece relación entre el esposo, los hijos, ¿verdad? Y ella, ahí, es importante. No digo que tenga, porque se hizo la idea del que la mujer, si está en la casa, están menospreciándola. Mentira. También puede trabajar, no hay ningún problema, pero en lo que es propio de la psicología de la mujer, ¿verdad? Porque si ponen una mujer con una banderita en las carreteras, allí perdida, donde van pasando los vehículos, lleno de polvo, de sol, de las 3 de la tarde, una mamá estando con una banderita, todo eso no, ahí, ¿por qué no vemos la dignidad de la mujer? No puede estar la mujer haciendo eso, por favor, no está bien. ¿Cómo le? En todo caso, que se dedique a la educación, para ser maestra, profesora, son perfectas las mujeres, son detallistas, lo van a hacer perfectamente bien, como secretaria, como abogada, no, porque mejor que ni se metan, ¿eh? Es un campo demasiado peligroso. Médicos, los médicos, las mujeres médicos son muy buenas, ¿eh? Pediatra, y bueno, tantas profesiones bonitas, hermosas, para la mujer, pero aquí se intenta destruirlo todo. Estamos en una sociedad dialéctica, dialéctica marxista, Marx filósofo, hegeliana, y de tantos sistemas filosóficos que se meten en la sociedad y me hacen pensar de otra manera. Cuerpo y alma, la sociedad tiene esas dos cosas. Bien, ¿qué hace, cómo funciona el cuerpo y el alma de una persona? Todo está en función del espíritu. Es decir, yo quiero que mi mano funcione sana porque me permite realizarme como persona. Es decir, me dignifica la mano, mi ser personal, porque tengo un alma y tengo espíritu. Esta mano está dignificada. ¿Para qué me sirve tener una mano sana si yo soy un perverso ladino, un mentiroso, un ladrón, un estafador y no valgo ni 2 pesos espiritualmente? ¿Para qué quiero tener la mano sana? Entonces, el cuerpo está en función del alma. Lo menor en función de lo mayor. Lo más bajo en función de lo superior. Así funciona el ser humano. El amor es lo más elevado del hombre y es un acto espiritual. El conocimiento de la verdad es lo más elevado después y es un acto del entendimiento del alma. Entonces, la contemplación de la verdad y la posesión del bien y del amor es el fin natural del hombre en este mundo. Y eso no es corporal, eso es espiritual. Y lo corporal ayuda a que yo llegue a la plenitud del amor y de la verdad en este mundo. Y es la felicidad natural que tenemos que tener aquí. Más la parte espiritual. Esa alma y ese cuerpo están elevados por la gracia de Dios al orden también sobrenatural. Y es lo que los estados no les importa. Es lo que nos están quitando y destruyendo. Somos como un animal un poquito más perfecto que los demás. Soy como una mosca un poco perfeccionada, o un caballo más perfeccionado, o un delfín más perfeccionado. Es una gran mentira. Yo no soy un animal perfeccionado. Es una gran mentira. Así como el caballo es más perfecto que una mosca, el hombre es más perfecto que un caballo. Mentira. Somos de naturaleza distinta de los animales porque tenemos un alma espiritual. El caballo no se realiza como persona, el ser humano sí, porque tenemos una dimensión espiritual. Y una sociedad que ataca los bienes espirituales de su ciudadano ataca también su cuerpo y toda su existencia y terminará matando a los seres humanos, quitándole la vida en el seno de la mamá, drogándoles, dándole todo lo que sirva para destruirse. Porque si te destruyen el alma, te destruyen el cuerpo. En cambio, si te destruyen el cuerpo, no necesariamente te destruyen el alma. Por eso Jesús dice, no le teman a quien te puede matar el cuerpo. Témanle más bien al que matando el cuerpo también te pueda matar el alma. Ten cuidado. Porque el alma perdura, el alma no termina y todo queda allí. Esa perfección que yo adquiero en este mundo la voy a llevar del otro lado. Mi cuerpo va a la tumba. Los estados se ocupan de ese cuerpo que va a ir a la tumba. Y yo tengo derecho a que el estado me dé los medios para que yo me realice como persona. Me los debe dar. Por eso cobra impuesto. Y estudian cuánto deben cobrar para que todo esté cubierto. Y cada vez los impuestos son mayores y estás más descubierto. Y es cosa rara. No funciona tan bien, porque no va a funcionar jamás un gobierno sin Dios. Nunca va a funcionar un gobierno sin Dios. Porque te van a dar de comer como un animal. Así, aguante, ahí tienes. Cierra la boca, ahí tienes pan y circo. Eso hace un gobierno que quitó a Dios de la sociedad. Y nos quieren enseñar, y nos quieren hacer convencer, ¿verdad?, de que ese Dios molesta. ¿A quiénes? A los que gobiernan el cuerpo. Les molesta, cuando debería ser el fin. Les molesta porque les impide ciertas maniobras. Les molesta la conciencia. No les deja vivir en este mundo y para este mundo solamente. ¿Por qué no tienen fe? Y han quitado a Dios y han quitado la fe. Y en nombre de la democracia se presentan como muy solidarios. Esto es, en general, a nivel mundial. Cada país después tendrá sus más y sus menos. Pero estamos en una crisis sumamente delicada. No nos extrañemos de que haya demasiados terremotos, de que haya catástrofes naturales, si nosotros no sabemos ni siquiera comportarnos respetando las leyes naturales. ¿Esas se vuelven en contra? Si el hombre está hecho para Dios y el hombre no va a Dios, es una ley natural. También es una ley natural que tú busques a Dios. Si no lo buscas, no te extrañes que te venga depresión, angustia, desesperación, ganas de suicidarte y que se te produzca un caos interno. Porque tú estás en contra de una ley natural primaria, que es una búsqueda sincera de un ser superior a quien amar, en quien confiar y en quien creer. Y además, si el Estado te impide que tú llegues ahí, te quita todo, hasta el poquito pan que te tiró para simular que hacen algo. Hasta eso te quitan. Estamos también, dar a Dios lo que es de Dios y no al demonio lo que es de Dios. Halloween es un robo, es la pretensión del robo de lo que a Dios le corresponde. Yo soy el Señor y no hay otro más, decíamos en el libro de Isaías en la primera lectura. No hay otro más. ¿Qué es Halloween? ¿Por qué Halloween? Es muy largo toda esta explicación, pero el Día de Todos los Santos es el primero de noviembre. ¿Todos los Santos? ¿Ese es el triunfo de Cristo sobre los hombres? ¿Esa es la santidad, lo que Dios ama? El 31 lo voy a poner antes, un día antes. Primero Satanás. Es mi cumpleaños. Es mi triunfo. El triunfo de la maldad, de la oscuridad, de la deformidad, de lo perverso, lo oscuro, lo que produce terror, miedo. Y eso es lo que nosotros mostramos el 31. Esto es lo que quiero que reine. Miren, aunque uno no lo esté haciendo con ese fin, si se disfraza y se prende en la cuestión, está dando culto a Satanás, quiera o no. Aunque se rían y digan, no, pero padre, si esto es para divertirse. Tienes modos para divertirte que son muy distintos al que tú eliges. Ejemplo. Tres hombres van con una escopeta y encuentran un Cristo. Un crucifijo parecido al que tenemos ahí, un poco más grande. Y lo encuentran un poco roto y no tienen algo, quieren practicar con el fusil, un rifle. Quieren practicar tiros y no encuentran nada. Es un campo desierto, ¿a qué le hacemos puntería? Y si este Cristo está roto, lo ponemos allá, le hacemos puntería. Total, no lo hacemos para ofender al Señor, es que no encontramos otra cosa, es solo para divertirnos un ratito, porque no lo vamos a hacer con maldad. Nosotros no queremos hacer eso con Jesús, pero necesitamos algo a que apuntar y si no, no nos vamos a divertir. Pero acá está lindo, mira, ¡tuc! Le saco el dedo chiquito. A ver, no, yo ahí, le saco la nariz. Yo le doy justo en el ojito de una imagen rota, si ya estaba rota. Cuando nosotros adoptamos todo este espíritu en Halloween de ponerte, disfrazarte de muerto, de Drácula, de demonio, de algo asqueroso, de vampiro, de... No lo hacemos para ofender, no es para ofender a Dios ni darle culto al demonio, no, es porque nos da risa y nos divertimos y bailamos. Ese espíritu es un espíritu malo, eso es pecado gravísimo. Que no te acostumbre la sociedad a decirte que es una diversión sana, porque es una gran mentira. Esa noche, los pecados son horribles. Se emborrachan, se drogan, fornican, y además los ritos satánicos, las brujerías, todo eso que no les quiero ni mencionar, porque hay un montón de cosas oscuras detrás de todo esto. Se roban hostia, matan niños, hacen sacrificios humanos. En los exorcistas tenemos la experiencia. ¿Qué pasa en esos días? Los demonios están exultantes porque llega su fiesta. Esto lo sabemos todos, es así. Si un médico te dice, tienes un cáncer, te vas a morir en 15 días, pero ya lo sabemos todos los médicos. No, el médico no sabe nada. Te lo está diciendo un exorcista, un sacerdote que tiene contacto con otros exorcistas, que ha estudiado, te lo digo, te lo decimos, te lo advertimos. Que no salga después alguien a decir, porque hasta sacerdotes salen diciendo, no es nada, es una fiestita para estar contento. No, es culto a Satanás. Si te quiere disfrazar, disfrázate de gallina, que no tiene ninguna cosa. Disfrázate de vaca al día siguiente, de caballo, y te pones a jugar con tu hijito, los cargas arriba, juega de caballo, de pez. ¿Pero por qué de un brujo de una ese día? ¿Por qué? Te prendes en ese espíritu, te hace daño, se ofende mucho a Dios. Demos a Dios lo que es de Dios y no se lo demos a Satanás, que él no reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lo que dijeron de Cristo se lo decimos al demonio. No queremos que éste reine sobre nosotros. Pidamos en estos días de manera particular. Nos duele, porque van a ver cómo van apareciendo calabazas y todo, y uno le da tristeza. Porque, ¿qué diferencia hay que una persona tenga el arbolito de Navidad afuera primero la calabaza y después al mes el arbolito de Navidad? Una persona que no tiene ni principios. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su cabeza? La calabaza con no sé qué, después el arbolito, ahora la Navidad. Y la Navidad no le dice nada. Nada le dice. Y si le dice algo es porque hay diversión, si no, no. Pero que Cristo nació, que es el Verbo encarnado, que morirá por ti, que es la fiesta de los santos y de los ángeles porque nace el Rey del mundo, el que ha dado la vida para que los santos estén en la eternidad, que ha nacido el Hijo de María Santísima, el Hijo del Eterno Padre, profetizado en el Antiguo Testamento. Ni idea. Nada. Y ni quieren saber. Y si tú le predicas, bostezan el día de Navidad. Bostezan, ni ese día le puedes explicar porque están pensando en que viene la comida y la fiesta y todo, ¿verdad? Vamos a pedir a Dios que nos cambie el corazón y la forma de pensar, que seamos de verdad católicos, de verdad, que nos ocupemos, que sepamos que la Iglesia es necesaria, Dios es esencial para el hombre, Dios merece el culto de los hombres. Si el hombre se olvida de Dios, se destruye a sí mismo y nada le sirve, ni siquiera las cosas materiales. Que así sea. Thank you.